Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Seguimos con la candidata por el Partido Restauración Nacional al Distrito de Pueblo Libre, la señora Mónica Tello, quien nos está conversando un poco de sus propuestas electorales de cara a las elecciones de municipales. Estábamos hablando en el bloque anterior un poco sobre el problema de la inseguridad y queríamos que nos dé un poco, nos haga conocer un poco de la propuesta que tiene para, de alguna manera, frenar la delincuencia juvenil y para, de alguna manera, brindar empleo a los jóvenes que, en su mayoría, debido a que están desocupados, inciden en la delincuencia. Bueno, si bien es cierto, Pueblo Libre es un distrito inseguro por el momento, ¿no? La gran mayoría de actos delictivos no son de los mismos jóvenes de Pueblo Libre, es gente que viene de fuera, ¿no? Y es más, los robos que se dan en su gran mayoría vienen en autos, arranchan las carteras, asaltan a los chicos, se meten a las casas, pero son autos más que todo. O sea, yo no concibo de que la delincuencia sea de los mismos jóvenes de Pueblo Libre, es gente de fuera. Ahora, poco sobre también otro tema que muchos de los vecinos de Pueblo Libre han mencionado es sobre la constante construcción de inmensos edificios para apartamentos. ¿Cómo usted piensa manejar este tema? Con orden. No podemos, Pueblo Libre no puede perder su identidad. No estoy en contra de las construcciones, deben de hacerse, pero con un orden, ¿no? Sin mortificar al vecino. Yo me sentiría muy apenada y ruego que mis vecinos de mis costados no vendan sus propiedades para no sentirme yo pues invadida con edificios tan enormes que están apareciendo y haciendo que Pueblo Libre pierda su identidad. Y hay otra propuesta que usted ha puesto en su plan de gobierno es sobre el mejoramiento de la imagen de la Avenida La Marina y los centros artesanales que funcionan en ese sector de la ciudad. ¿Qué tipo de proyecto piensa o mejoramiento piensa realizar en esa zona? Bueno, Pueblo Libre, la Avenida La Marina y con los centros artesanales es la otra cara de Pueblo Libre, ¿no? Y es una cara de Pueblo Libre que debemos de mejorarla porque por ahí transitan en su gran mayoría pues los turistas, ¿no? Y la idea, el objetivo de trabajar con los artesanos de la mano con los centros artesanales es mejorar esa área, ¿no? Y bueno, ahí habría definitivamente que entrar en coordinación con la Municipalidad de Lima, puesto que la Avenida La Marina es una troncal que corresponde a la Municipalidad de Lima. Pero trabajando juntos podemos lograr una mejor imagen para Pueblo Libre. Y los centros artesanales, los presidentes de esos centros artesanales están en total acuerdo de poder trabajar juntos el tema, ¿no? Y están dispuestos a mejorar. O sea, es una parte que nos importa mucho. Si nosotros queremos desarrollar el turismo en el distrito, ellos son una parte importante. Es justamente esos temas que queríamos también preguntarle sobre el tema del turismo, porque bueno, Pueblo Libre es un distrito bastante tradicional en cuanto a turismo debido a que hay importantes museos ahí. ¿Cómo piensa mejorar o de alguna manera impulsar con mayor envergadura este tema del turismo en el distrito de Pueblo Libre? Bueno, tenemos muchos atractivos y recursos turísticos, los mismos que no se están dando a conocer en su debido, con la debida eficacia, ¿no? Si bien es cierto, Pueblo Libre, lo que más destacan, aparte de Queirolo y el Bolivariano, son los museos que tienen, ¿no? Pero tenemos la Cruz del Viajero, tenemos la Casa de Julia Codecido, tenemos la Huaca Julio Cetello, Mateo Salado, si bien es cierto, está en el límite, la Plaza La Bandera. Tenemos tantos atractivos que nosotros los estamos fomentando a través de un circuito turístico, un circuito peatonal también, la Iglesia Santa María Magdalena, ¿no? A través, ¿cómo promocionarlo? A través de los circuitos y también creando conciencia en el vecino, ¿no? De lo que tiene, de lo que tenemos nosotros. Hay algo que también me ha llamado la atención y que quizá también a bastantes vecinos de Pueblo Libre les puede resultar bastante sorpresivo, es la propuesta de instalar zonas de Wi-Fi, es decir, acceso libre de internet inalámbrico. ¿Cómo piensa realizar ese proyecto? Bueno, sabes que la tecnología para la tecnología no hay nada que no podamos hacer, ¿no? Si bien es cierto, ese proyecto se va a realizar en lugares que sean seguros y sobre todo, por ejemplo, en la Plaza Bolívar, en la Plaza 3 de el Parque 3 de Octubre, en zonas que uno pueda tener mayor y mejor control, ¿no? Pero van a instalar la conexión inalámbrica en los parques. Sí, y los parques principales, como te hablo, la Plaza Bolívar, 3 de Octubre, puede ser el Parque América o el Parque El Carmen, que son los más grandes, ¿no? ¿Y cómo, en todo caso, garantizaría a la persona, por ejemplo, que lleva una laptop y quiera usar internet en el parque, de que no tenga temor a que le puedan robar su laptop o su computadora? Claro, nosotros, de llegar a hacer la gestión municipal, la siguiente gestión municipal, nuestra principal prioridad es resolver la problemática de la inseguridad ciudadana. Resolviendo ese tema, a la par vamos a ir desarrollando todas las propuestas que tenemos. ¿Y cómo piensa enfrentar ese problema de seguridad ciudadana? ¿A través de incrementando el número de los serenos o trabajando en conjunto con la policía? Trabajando, desarrollando un plan estratégico donde tenga real participación los vecinos y la policía también. A través de la administración de la información, además de utilizar las herramientas tecnológicas para minimizar los actos delictivos, efectivizar las cámaras de videovigilancia y sobre todo la capacitación a los serenos. Aún así, sería bueno y de todas maneras incidir un poco en el tema eso del poder de tener acceso libre a Wi-Fi en los parques, porque bueno, a cualquiera le puede un poco asustar quizá ir a un parque y de repente estar con su lacto al aire libre, ¿no? Pero si es que se maneja bastante bien el tema de la seguridad, supongo, nosotros pensamos de que esto va a estar bien solucionado y no va a haber ningún problema, ¿no? Es mi compromiso realmente minimizar el tema de la seguridad de la inseguridad ciudadana, ¿no? Yo sí vivo en el distrito, yo estoy al igual que las personas que me están acompañando, el equipo técnico, los mismos regidores que sí vivimos en el distrito, estamos empeñados en minimizar esta problemática, en resolver la problemática de la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, nosotros de llegar a hacer gestión, lo primero que vamos a hacer es eso, resolver ese problema. Porque no podemos vivir como madres o como las mismas personas que trabajamos, pues vivir a salto y mata, ¿no? ¿Y qué es lo que ustedes proponen para desarrollar la labor social en cuanto a la ayuda al adulto mayor, la mujer y los discapacitados? Bueno, en el tema de mujeres, crear el Centro de Capacitación de la Mujer. Queremos mejorar la calidad de vida. Tenemos 14 clubes del adulto mayor, ¿no? Y ellos tienen una partida económica. Por lo tanto, pues trabajar de la mano con ellos. La municipalidad tiene una oficina de cooperación internacional. Elaborando buenos proyectos, vamos a tener mayor facilidad para poder resolver, atender estos temas, ¿no? El tema de la mujer, el centro de la mujer, del adulto mayor, el tema de jóvenes también. Y respecto a la participación ciudadana, ¿cómo usted piensa trabajar en cuanto a las juntas vecinales? Por ejemplo, el caso de que los vecinos quieran de alguna manera fiscalizar a sus autoridades o de alguna manera que ellos les muestren que hay transparencia en su gestión. Mira, ese es el compromiso que tenemos nosotros que sí vivimos en el distrito. Nosotros que sí tenemos un líder que es honesto, ¿no? Y por lo tanto, todos los que estamos involucrados en este partido, hablo de Pueblo Libre, la honestidad y la transparencia es lo que nos va a caracterizar. Nosotros no tenemos por qué tener cuentas secretas y al contrario, si tenemos una página web, pues demostrar realmente los gastos, todo lo que llega, si hay alguna donación, mostrarla, si hay un gasto que hacer, las licitaciones, todo tiene que ser visto. El vecino es el que paga sus impuestos y nosotros nos debemos a él, ¿no? Como comentario final, quiero solamente preguntar, ¿qué es lo que piensa de la nuevamente reelección o la candidatura del actual alcalde Rafael Santos a la alcaldía de Pueblo Libre? Bueno, la verdad es que recibimos el comentario de los vecinos y saludamos que ya la gestión del señor alcalde ya esté terminando. Nos debemos a nuevas a personas que quieren involucrarse en el tema, que quieren mejorar el distrito. Y apostamos por ellos, apostamos porque somos nuevos candidatos que no estamos pues queriendo entornillarnos en una gestión municipal. Bien, le agradecemos mucho a la candidata Mónica Tello, le deseamos suerte en las próximas elecciones. Amigos, Lamentablemente tenemos que acabar el programa, pero nos reencontramos el día de mañana aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Que tengan muy buenas tardes. Hasta mañana. Mil gracias.